Estos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados. El primer hombre fue Balan Kitse, el segundo Balan Akab, el tercero Mahuk Kuktak y el cuarto Ikit Balam. Se dice que ellos solo fueron hechos y formados, no tuvieron madre, no tuvieron padre, solamente se les llamaba varones. No nacieron de mujer, ni fueron engendrados por el creador y el formador, por los progenitores. Solo por un prodigio, por obra de encantamiento, fueron creados y formados por el creador, el formador, los progenitores de Pu y Kugumaz. Y como tenían la apariencia de hombres, hombres fueron. Hablaron, conversaron, vieron y oyeron, anduvieron, agarraban las cosas, eran hombres buenos y hermosos, y su figura era figura de varón. Este párrafo pertenece al Popul Vuh, o Libro del Consejo, una recopilación de leyendas que la civilización maya llamada Quiché utilizaba a modo de libro sagrado. Esta noche continuaremos conociendo el libro de la comunidad y en este caso su contenido, donde numerosos enigmas nos revelan en qué consiste esta mágica obra. Para ello contamos con la ayuda de Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estamos? Encantado de tenerte con nosotros y de aprender tantas cosas contigo. No, bueno, igualmente, la oportunidad de compartir contigo. Muchas gracias. Y con el público, por supuesto. Gracias. Ya lo adelantábamos hace unas semanas, y es que el llamado Popul Vuh, también conocido como Libro del Consejo o Libro de la Comunidad, es una recopilación de varias leyendas de los Quichés, o un reino de la civilización maya al sur de Guatemala. Isaac, en esta ocasión y tras conocer su historia en el programa anterior, nos gustaría centrarnos tal vez en el contenido del Popul Vuh. ¿De cuántas partes consta esta obra? Si te parece, vamos de una en una. Bueno, la vez pasada hablamos de la cosmogénesis. Ahí más o menos describimos el origen, cuando todo estaba, no existía nada, estaba la totalidad, la inmensidad ocupando todo. Ya empezábamos a hablar casi al final de la entrevista de la creación de los diferentes seres, los animales en el primer sol, después vinieron los hombres de barro en el segundo, después vinieron los hombres de madera en el tercero, donde inicia la época heroica de la que me gustaría que hoy habláramos, y finalmente llegaron los hombres, los seres, vamos a decir, civilizados, autoconscientes. Estas son las fases que tienen que ver entre la cosmogénesis y la antropogénesis, porque aunque no está todavía el hombre formado en estas primeras épocas, en estos soles, en estos, como le llaman los mayas, en estos katunes, ya están los padres, que serían los padres de la humanidad, que son los dos héroes que hemos hablado, de Hunapu y Ixbalanque, que eran los gemelos divinos, porque eran dioses, y estaban preparando como el escenario para el surgimiento de la humanidad. Aquí nos podemos ubicar en la época heroica, o sea, después de la cosmogénesis, como ya mencionamos, vienen los animales y después los hombres de barro, que son destruidos con el primer diluvio. O sea, ya aquí hablamos de que en estas tradiciones que ahora tenemos, en estas profecías que ahora están circulando mucho sobre los mayas. Sí, el fin de los tiempos. Sí, el fin de los, es un fin de un katún, sí, se cumple un katún. Entonces, hay muchos antecedentes porque aquí se relaciona mucho el Chilam Balam y el Popul Vuh. O sea, hay una serie de correlaciones que sí podríamos comentar. Lo importante acá es que nuestros dos seres, los famosos gemelos, son hijos de Ixpiyacoc e Ixcumané, los dioses masculinos y femeninos. O sea, hubo un padre y una madre y ellos eran los hijos. Es interesante porque aquí nos recuerda a la Trinidad, a la Trinidad creadora. Los dos padres estaban, o sea, eran la Trinidad unitaria, los dos representaban una unidad, pero era la manifestación de esos aspectos. Ahora, el mito habla de estos gemelos y su lucha durante la época de los hombres de madera contra el Siete Guacamayo, así se le denominaba, y toda su familia. Uh-huh. El Siete Guacamayo era, la traducción es el Siete Vergüenzas, cosa que nos llama la atención. Es una traducción de Ximénez, el sacerdote, Fray Ximénez, nos dice que esas vergüenzas representaban el orgullo, la envidia, la ambición, la mentira, el crimen y la ignorancia. O sea, estos aspectos que representaba esta familia formada por el siete guacamayo, que tiene en términos mayas se llamaba, el padre era Bukub Kakix, que era el dios que se atribuía ser él el sol y la luna. Y tenía, por supuesto, dos hijos, que se llamaba Sipacna, el creador de las montañas y los volcanes, uh-huh, y Cabracán, el que generaba temblores y destruía. Esta época es la época intermedia, antes de que los hombres, que la humanidad surgiera. Y era una época turbulenta, ya nos dicen la misma geología, que hubo una etapa en que la Tierra pasó por una serie de calamidades, temblores, acomodamientos. Y parece ser que aquí se ubica esta época de los hombres de madera. Una época fantástica, porque las atribuciones que se hacen esta familia, la familia del guacamayo, son ficticias. Entonces los dos héroes, Junapuyo y Xbalanqué, los tienen que destruir. Ellos reciben órdenes del corazón del cielo, el huracán corazón del cielo, que era la hueste divina. Es como la lucha de las divinidades divinas y las divinidades terrestres. ¿Por qué será, Isaac, doctor Jolí, que se me antoja de que todas esas tradiciones, la cosmogonía de todas ellas, tienen un cierto parecido? Mucho. Mira, dice la tradición antigua, la sabiduría antigua que hemos hablado en otras sesiones, que en el origen hubo una sola verdad, que a la humanidad le fue dado un solo conocimiento, cuando esos cuatro hombres, ¿por qué no tienen padres? Porque fueron colocados. Aquí me voy yo a los Vedas y comento lo siguiente. Dice, en el origen hubo varias razas, la raza Hiperbórea, la raza Lemur, la raza Atlante y después la raza Aria. Todas surgieron de la antecesora y todas están sumergidas en la siguiente. Estas primeras razas eran prehumanas. Tenían ya características, pero no eran humanas. Y ellas la Hiperbórea desapareció. No se reproducía como se reproducía la Lemur por huevo. O sea, eran épocas muy interesantes. El andrógino existía, o sea, el andrógino divino, y eso lo vemos en el Génesis. El andrógino sería el ser que tiene masculino y femenino. Femenino, por ejemplo, es Adán. El ser perfecto. Sí, el Adán del Génesis era un andrógino, porque de él sacan a Eva. Es muy interesante. No crean a otro ser de barro, sino que toman de su costilla, así dice el pasaje del Génesis en el Antiguo Testamento, y crean a Eva. O sea, antes de que Eva saliera de Adán, él era un andrógino. Era la raza primigenia. O sea, si tú lo ves como lo mencionas, en todas las tradiciones, la egipcia también te habla lo mismo, vienen insertadas estas verdades que en un origen eran común a toda la humanidad. Cuando la humanidad era joven, puede decir. Permíteme que haga un pequeño paréntesis porque quien más que menos que nos esté escuchando también sabrá a qué me voy a referir. Hablas de Eva como la primera mujer, la primera madre, que sale de la costilla, de una costilla de Adán, del andrógino, ¿no? Del andrógino divino que le llamaban. Pero también hay otra primera mujer todavía, que es Lilith. Sí, tenemos que aclarar que la literatura judaica del Antiguo Testamento tiene códigos, como ya lo vimos en una sesión, cuando vimos el tema del bardo Todol. Está escrita en claves, y para entender esas claves tendrías que irte al Zohar, y al Sefer Yetzirah y al Sefer de Nouda, que son tres libros cabalísticos. Uh-huh. Y ahí entenderíamos o comprenderíamos que antes de Adán y Eva, que son registrados en el Génesis, hubo razas, o sea, las preadámicas que se les llama. O sea, antes de ellos hubo razas. Y Adán y Eva, si entráramos un poco más a fondo, veríamos que no eran dos sujetos, eran huestes de individuos. Eran como el emblema de toda esa generación que estaba evolucionando, porque Adán, siendo andrógino, evoluciona en Eva, se separan los sexos, después viene la mente con el famoso árbol del bien y del mal. Eso tiene un gran sentido y creo que es bueno que se explique, porque claro, si solamente nos centramos en esos pasajes bíblicos desde el punto de vista crístico o cristiano, Adán y Eva, tuvieron a dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Sí. Pero si eran nuestros primeros padres, no habría nadie más en el mundo. Exactamente. ¿Qué pasaría con Caín? ¿Cómo siguió a la descendencia? Él dice que buscó una mujer. Claro. Salió y fue a buscar una mujer. O sea, existían seres humanos. O sea, habría más gente en el mundo. Pero consiguiente, cuidado con los pasajes bíblicos que no nos quedan, porque mucha gente dice, bueno, claro, pero si Caín y Abel, Caín mata a Abel. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con su madre. No puede, no puede ser. No sería pecado. Sí, sí, sí. No tendría sentido. Nuestro radioescucha debería reflexionar más y darse cuenta que las aparentes lagunas son claves. Si lo ve desde otra posición, se dará cuenta que hubo seres humanos previos a estos seres que aparecen en la Biblia, como tú mencionas a Lilith. Pero no solamente ellos, incluso la Biblia menciona a los famosos reyes de Edom. Son razas semi-humanas que fueron destruidas porque eran monstruosas, dicen los Vedas. No podían existir, eran seres acuáticos y fueron destruidos. Y aquí es donde se emparenta el Popol Vuh. Encontramos muy interesante porque Hunahpu y Xbalanqué tiene que luchar con Bukub Kakix porque reciben la orden de hacerlo desaparecer. Y gran parte de la época heroica del Popol Vuh trata de esta lucha y de cómo Hunahpu e Xbalanqué destruyen a Bukub Kakix y a sus dos hijos. O sea, es la etapa previa a preparar, dice, el amanecer de la humanidad estaba por llegar, pero antes tendrían que desaparecer esos temblores, esos terremotos, esas erupciones, que estos titanes, porque todos ellos eran titanes, si tú lo recuerdas que en la tradición griega también, Júpiter, Zeus, destruye a los titanes y por eso se logra gobernar el Olimpo, ¿no? O sea, siempre ha habido titanes. La Biblia también habla de gigantes. En el sexto capítulo del Génesis dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellas hijos. Sí, eso aparece. Aparece en el pasaje bíblico. Y los hijos eran grandes instructores y gigantes. O sea, hubo una época, y coincide el Popol Vuh, y coincide el libro hebraico del Génesis, que es judío pero cristiano, coincide en la egipcia, habla también de los gigantes, coincide incluso la China, en ciertos tratados antiguos chinos aparecen esos gigantes. Desde luego que no hay más ciego que el que no quiere ver. Exacto. Si tuviéramos que recurrir, por ejemplo, el Popol Vuh, ¿qué nos enseña? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el Tao? Mira, hay un pasaje que a mí me llamó la atención y que quiero leerlo porque me inspiró. Son esos pasajes que tú te quedas así, dices, ¿qué sabiduría puede tener algo? Yo lo estuve anotando, quiero tenerlo claro aquí porque no me lo sé. Aquí está. Dice, estos dos gemelos, Hunahpu e Xbalanqué, son los padres del género humano. Y como el sol y la luna en lo que se convierten después, porque al final de su etapa heroica ellos forman parte de la constelación. Hunahpu se convierte en el sol, Xbalanqué en la luna. Nos acompañan recordándonos constantemente que hubo una época, dice el Popol Vuh, aquel tiempo en que el sol y la luna fueron héroes que vencieron a las numerosas fuerzas a las cuales debemos hoy, los hijos civilizados de estos dos héroes, enfrentar nuevamente. Este pasaje a mí me hizo ver que las cosas no han cambiado. Estamos en una etapa aparentemente moderna, con una serie de cambios en la mentalidad, en las costumbres, en la sociedad. Aparentemente la civilización en esta época ha alcanzado un nivel muy elevado, pero seguimos luchando contra esas fuerzas primitivas que están en nosotros, no afuera, porque uno de los pasajes habla de eso, dice, porque Hunahpu y Xbalanqué está dentro de ti, esa es la triada, la esencia superior, y constantemente luchamos contra Bukub Kakix, que es la parte inferior, la personalidad que cree que es todo. Muy interesante, dice, si tú notas por qué destruyen a esta familia, las siete guacamayo, lo destruyen por su vanidad, por su orgullo, por sentirse que él es todo y que no existe más que él. Si tú lo analizas, nuestro ego tiene mucho de eso. Nos sentimos el centro cuando simplemente somos instrumentos de esa esencia divina que nos habita y que nos permite de alguna manera desarrollarnos. Doctor Isaac Jolly, hagamos una pequeña síntesis. Hablamos del libro de El Popol Vuh. Sí. Un libro que nos llega de una cultura, de Guatemala, de unos indígenas, de los indios, los quiché. Sí. Nada que ver con los mayas. Uno de los grupos, porque los itzais eran otro grupo, los tucum eran otro grupo, y también la migración que vino de Tula. Porque recuerda que hubo una migración que llegó de Tula, del centro de México, y que se integró a todo, y fueron los famosos toltecas, venían de Tulancingo, la ciudad de los gigantes. Entonces, ¿por qué es importante, es significativo llegar a conocer este libro, el libro del Popol Vuh? Primera, nos da a conocer que hay un común denominador en todos nuestros pueblos, una verdad común. Obvio, envuelta en la bruma de los mitos y de las historias, que como ya hemos visto, no son tan ni mitos ni tantas mentiras, sino son grandes verdades ocultas. Eso nos debe hacer entender que hay un común denominador en esta humanidad, hay una común paternidad. Llámale Hunapu Ishbalanque, llámale Dios Padre, llámale Osiris, llámale Brahma, llámale como quieras. O sea, todos somos esos seres humanos hermanos, emanados de los mismos padres originales, que hicieron lo posible para darnos esta condición y poder nosotros desarrollarnos. Eso nos debe hacer ver, que reflexionar, que las diferencias aparentes por fuera, de color, sexo, casta, etc., es una apariencia. La esencia es la misma. Todos llevamos a Hunapu Ishbalanque. Todos llevamos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Todos llevamos a Brahma, Vishnu y Shiva. O sea, si vemos eso, quitamos los nombres y vemos la única verdad que a todos nos hermana, Pedro, este mundo sería otra cosa. Dejaríamos de luchar por quimeras, por fantasmas que no son reales. No nos mataríamos por el mismo Dios, que eso es lo que no puedes entender a los seres humanos. La misma esencia que nos ha dado la vida, primero nos otorgamos que somos los que representamos a esa esencia. Y después calificamos que a todos los que no están de acuerdo con ella, con ese nombre de ella, porque le ponemos nombres todos, están mal y por eso tengo que acabar con ellos. Las luchas fratricidas que ha habido en el pasado y que siguen existiendo se debe a esa visión, vamos a decir, alterada, ignorante del ser humano. Deberíamos cambiar. Todos somos hermanos diferentes por fuera. Bueno, aceptemos esas diferencias en la unidad. Es curioso porque hace ya años, miles, Confucio lo decía, luego lo dijo Gandhi, que cuanto más diferentes somos, más nos acercamos. Exactamente. Más somos hermanos. Más, ¿no? Puede ser que por fuera seamos diferentes, o sea, la personalidad tiene características muy particulares, viene de herencias diferentes, tiene características de ciertos grupos de racísticos, pero la esencia es la misma. La misma ciencia te lo dice ahora. El Hawkins busca la explicación, la fórmula para encontrar la energía unitaria de donde todo emanó. La misma teoría del Big Bang nos habla que todo emanó de un centro de energía. Si la misma ciencia nos está insistiendo de esa hermandad, las tradiciones religiosas nos lo han repetido muy a su manera, porque después han dicho, los que no están conmigo están contra mí, que ese es el gran problema. Y no digo que lo hagan los verdaderos religiosos y creyentes, eso me parece que somos hermanos en todas partes. Hay que saber extrapolar y saber leer entre las líneas, ¿no? Sí, hay que tender esa parte. Yo insisto, creo que ya estamos en una época en que deberíamos voltear hacia esa esencia, olvidarnos de las diferencias ínfimas que no valen y acercarnos a esa parte. Cambiaríamos el mundo, dejaríamos de vernos como marroquíes o españoles, simplemente entre nosotros, entre catalanes y castellanos. Perdóname, Pedro, yo que vengo de América y veo esa lucha, entre comillas, esas diferencias, se me hacen una estupidez. Cuando todos somos hermanos, cuando podríamos hacer de este país algo increíble. porque si se unieran sin estarse pegando y poniendo zancadillas para hacer un algo diferente, todo cambiaría. El Popol Vuh nos recuerda, todos somos hermanos, todos tenemos el mismo padre como origen. Hagamos de este mundo que ellos trabajaron para hacerlo mejor, para dárnoslo un lugar que valga la pena. Lo dejamos aquí, el libro Popol Vuh, la segunda parte de este magnífico libro que nos enseña no solamente cómo se creó el mundo, sino también quién creó el mundo a imagen y semejanza de esos dioses mayores que luego se convirtieron gracias a sus hijos en dioses menores y que luego llegó el hombre en todas sus manifestaciones. Y el hombre los trae adentro, que ese es el tema. Traemos a esos dioses. Los llevamos. Hagámosles honor. Hagámosle honor al Cristo interior, al Buda, viviendo una vida acorde a esas enseñanzas, a ese ideal de unidad, de hermandad. Doctor Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Española Teosófica, mil gracias, doctor. Gracias a ti, Pedro. Y hasta la semana que viene, si te apetece. Sí, estamos acá en la semana que entra. A la misma hora, el mismo día, ¿verdad? Mismo día, misma hora, mismo lugar. Ya nomás veremos el tema. Vale. Buenas noches, doctor. Buenas noches.